Tito Caña nunca bailará. ¡Vamos! Al pasito Caña nunca gozará. Esta es una invitación a todos los bailadores. Esta es una invitación a todos los bailadores. Que le gusta el paso nuevo de Caña Ndonga, señores. Al pasito Caña Ndonga bailará. ¿Qué? Al pasito Caña Ndonga gozará. De una negra y un negrito que un día estaban vacíos. Soba y soba sin parar. Un pasito para adelante y otro para atrás. Al pasito Caña Ndonga bailará. Ay, que soba y soba sin parar. Al pasito Caña Ndonga gozará. Caña Ndonga, Caña Ndonga. Al pasito Caña Ndonga bailará. Con su negrita Salomé. Al pa-